La folía. Música antigua. Saludos y bienvenidos en este nuevo año, en este 2014, a La folía, el programa de música antigua de Radio Universidad de Salamanca. Como siempre, en el 89.0 de FM o a través de internet en www.usal.es/radiouni. Suena ya Ramón en nuestra sintonía y con él, quien nos habla al micrófono, Luis Martínez. Estrenamos nuevo calendario. En primer lugar, desear a nuestros oyentes un feliz año nuevo. Y ya que estamos en 2014, hoy vamos a hablar de un aniversario. Hace 400 años, en 1614, se publicó el sexto libro de madrigales de Claudio Monteverdi. Claudio Monteverdi es uno de esos compositores que marca un antes y un después en la historia de la música. Nacido en Cremona en 1567, es el músico más importante de finales del siglo XVI y principios del XVII en Italia. Se destacó en casi todos los principales géneros de la época. Sus 9 libros de madrigales consolidaron los logros de los últimos maestros del Renacimiento y cultivaron los nuevos paradigmas estéticos y estilísticos de lo que hoy conocemos como barroco. En sus óperas para Mantua y Venecia, tomó los experimentos de los florentinos, de las cameratas Bardi y Corsi, y desarrolló maneras de gran alcance de la expresión y la estructuración del drama musical. Sus 3 grandes colecciones de música litúrgica y religiosa trascienden lo meramente funcional, explotando un rico abanico de técnicas en textos expresivos y contrapuntos elaborados. Aunque compuso poco o nada de música instrumental independiente, su escritura para instrumentos fue realmente innovadora. Es catalogado por algunos como el creador de la música moderna. El joven Monteverdi fue precoz, publicando su primera colección a la edad de 15 años. En él se hacía llamar discípulo de Marcantonio Ingeneri, el maestro de capilla de la Catedral de Cremona, cuya enseñanza honró en 4 publicaciones más. Estas lecciones fueron posiblemente privadas, ya que no hay registro de que Monteverdi cantara en el coro de la catedral. A pesar de esto, Ingeneri, compositor con fluidez, le dio una cuidadosa enseñanza en el contrapunto y el texto a través de las composiciones más utilizadas de la época, motetes, madrigales y canchonetas. Monteverdi aprendió también a cantar y a tocar la viola y la viola da gamba. Cuando tuvo la edad suficiente para buscar empleo, probó primero en Verona. Su primer libro de madrigales, A cinco voces, fue dedicado en enero de 1587 al conde Marco Verità, un mecenas destacado en Verona. Y luego en Milán, donde tocó la viola para Giacomo Riccardi, a quien le dedicó su segundo libro en enero de 1590. Dedicatoria, motivada posiblemente por la recomendación que hizo Riccardi de Monteverdi a los Gonzaga de Mantua, a donde el compositor se trasladó en 1590. Antes de continuar con la aventura de Monteverdi en Mantua, vamos a escuchar uno de los madrigales de este segundo libro que el compositor dedicó a Giacomo Riccardi. Para ganar el aprecio de la prestigiosa corte de Mantua, Monteverdi utilizó un número significativo de poemas de Torquato Tasso, poeta favorito de la corte y en general muy apreciado por la aristocracia. En este libro, aunque Monteverdi ya desarrolla un lenguaje musical propio, sigue anclado en las tradiciones de los maestros madrigalistas de los que aprendió. Vamos a escuchar Donna nel mio ritorno, contexto del ya nombrado Torquato Tasso. Pone la música el conjunto vocal La Venexiana. Thank you. Ya al servicio de Vincenzo Gonzaga en Mantua, Monteverdi desarrolló un trabajo de músico de corte. Se casó con Claudia Cataneo, una cantante hija de uno de sus compañeros en el grupo de cuerdas. Escribió el tercer, cuarto y quinto libro de madrigales en estos años en Mantua y además se inició y coronó en un género emergente, la ópera. En Mantua fue donde estrenó su famosa Fábula y Música, nombre con el que se conocía entonces la ópera, El Orfeo. En estos años fue cuando surgió la famosa disputa con el compositor boloñés Giovanni Maria Artusi. Dicha discusión estética fue causada por las técnicas utilizadas por Monteverdi en su quinto libro de madrigales. El primer madrigal, Crud Amarilli, provocó la réplica de Artusi, que en el año 1600 publicó una obra bajo el título Le Artusi o de la imperfección de la música moderna. Artusi acusa a Monteverdi de la aplicación exagerada del cromatismo, de abusar de disonancias inadecuadas y de toda clase de irregularidades, ajenas al estilo clásico de Palestrina y que transgreden las reglas del contrapunto establecidas por Zarlino. Monteverdi respondió a su crítico con Seconda Práctica o De la Perfección de la Música Moderna, donde argumentaba que, mientras en el estilo antiguo, que él denominaba Prima Práctica, la música gobernaba las palabras. En la Seconda Práctica, las palabras son dueñas de la armonía, no esclavas. Y de esta forma, la música contaba con notas lo que la poesía con letras. Creo que todos tenemos ya ganas de escuchar este Crud Amarilli que generó tanta controversia. A un oído de hoy en día, quizás no nos parezca casi nada, pero tenemos que ponernos en la tesitura de que algo así, que contradecía las leyes del contrapunto, no se había escuchado hasta entonces. Os animo a que os fijéis en las diferentes inflexiones que la música hace respecto al texto. Por ejemplo, cuando el texto dice «Ay de mí», todas las voces hacen, una detrás de otra, una serie de notas descendentes. O cuando habla de la fugacidad, el ritmo se vuelve más rápido. Sin más introducciones, os dejo con este Crud Amarilli, a cargo del conjunto La Venexiana. Gloria ancora ad amare. più fugace, più fugace. Visto y escuchado este Cruda Amarilli, nos vamos a la colección que nos ocupa hoy, el sexto libro de madrigales. Diversos autores afirman que el madrigal es, en primer lugar, poesía. El surgimiento del madrigal y la transformación musical que lleva consigo están ligadas a la reforma de la lengua italiana de corte clasicista, encabezada por Pietro Bembo. Esta reforma se engloba dentro de un movimiento más general de estilización de la cultura literaria italiana, resumida en el término petrarquismo. Su relación con todo ello nos llevará a ver que muchas de las rimas de los madrigales son de Bembo y Petrarca, entre otros autores. La temática de los textos gira en torno al amor y la naturaleza. Y de amor y naturaleza trata el primer madrigal que vamos a escuchar del sexto libro, Adiós Florida Bella, Adiós Florida Bella. Representa el diálogo entre dos enamorados, Florida y Floro, que se despiden en la naturaleza. La soprano representa a Florida y el tenor a Floro, mientras que el resto de voces hace las veces de narrador. En cuanto a la poesía, está compuesto sobre un soneto de Marino. Y esta estructura se aprovecha para la forma musical. Cada uno de los personajes canta un cuarteto. El conjunto de voces, narrador, canta el primer terceto y un diálogo entre los solistas, al que se suma el conjunto, conforma el último terceto. Escuchamos este Adiós Florida Bella en la interpretación de La Venexiana, dirigidos por Claudio Cabina. Thank you. Monteverdi es el último eslabón de una cadena de compositores que cultivó el género del madrigal desde el siglo XV. Como ya sabemos, publicó 9 libros de madrigales. El sexto fue publicado en 1614 en Venecia, ciudad en la que el compositor había obtenido el cargo de maestro de capilla de la Catedral de San Marcos y maestro de música de la República el año anterior. Con ese nombramiento quedaba atrás un periodo de incertidumbre, seguido del despido de la corte de Mantua en 1612. A pesar de esto, el sexto libro está cargado de memorias y ecos mantuanos. La colección se abre con la adaptación polifónica del célebre Lamento de Arianna, tragedia en música representada en Mantua en 1608 y de la que hoy solo conservamos este lamento. También La Sestina, el otro lamento del libro, guarda relación con aquel acontecimiento, ya que está dedicada a la memoria de Caterina Martinelli, la joven cantante para la que estaba escrito el papel de Arianna, fallecida repentinamente poco antes del estreno. Vamos a centrarnos ahora en el lamento de Arianna. En él, Arianna, abandonada por Teseo en Naxos, llora por su situación. El que se nos presenta en el libro es una reconversión a madrigal polifónico del original, pensado como melodía acompañada. Esta ampliación permite enfocar y desarrollar zonas de la partitura que la versión monódica dejaba sin explorar. En primer lugar, las armonías, que en el original corrían a cargo del bajo continuo, aquí tienen una realización explícita por parte del compositor. Por lo general, Monteverdi confía a las voces superior e inferior las líneas que en origen pertenecían al canto solista y al bajo continuo. Las voces internas rellenan, añaden relieve y color, suplen de alguna manera la ausencia de la escenografía propia de la representación. Una de las voces suele adelantarse y las demás la siguen para crear un juego de ecos y desfases que actúa como luz y reflejo de una misma frase. Creo que basta ya por ahora de hablar de música y vamos a escuchar música. Os dejo con este Lamento de Arianna del sexto libro de madrigales de Monteverdi. Se divide en 4 secciones: Lasciatemi morire, dejadme morir, o Teseo, Teseo mío, Dove, Dove la fede, dónde, dónde está la fidelidad, y Ahí que no pur responde, ahí ni siquiera contesta. Lo escuchamos también en la interpretación del conjunto vocal La Venexiana. Che volete voi che mi conforti?

Este libro de madrigales se divide en dos partes estructuradas de la misma forma. Cada una de ellas está encabezada por un amplio lamento, el lamento de Arianna y, en la segunda parte, la Sestina, dividido a su vez en más secciones. Le sigue un madrigal con texto de Petrarca, y en las piezas restantes, la elección poética se centra mayoritariamente en los textos de Giambattista Marino. Cierra la publicación preso a un Fiume tranquilo, excepcionalmente concebido como un diálogo a siete. Varios de los madrigales están compuestos sobre un soneto. Los dos textos de Petrarca, por ejemplo, son sonetos. Oime il bel visto, aime el bello rostro, es uno de ellos. Lo vamos a escuchar, este ya con bajo continuo, a cargo del conjunto de hoy, la Venexiana. Respire, qui tu, fui bon. después de este Oime il bel visto, estamos llegando al final del programa de hoy. Espero que os haya gustado esta selección de madrigales de Monteverdi. Hoy no contamos con la sección Recomienda un disco. Venimos de vacaciones y nadie ha enviado ninguna recomendación. Que por otro lado, está bien, que las navidades son para descansar. Si alguno se anima para la semana que viene, podéis enviarnos vuestra propuesta para esta sección a nuestro correo electrónico, lafoliaradio@gmail.com. Recordad, una grabación donde recomendéis un disco, preferiblemente de música antigua, y expliquéis brevemente por qué os gusta. Podéis escuchar programas anteriores, donde encontraréis a su vez recomendaciones, en nuestro blog, lafoliaradio.blogspot.com. Nos despedimos con el madrigal Qui risse tirsi, aquí rió Tirso, que habla sobre dos personajes típicos del ambiente bucólico y pastoril, Tirsi y Clori. Por no salirnos de la tendencia de hoy, lo escuchamos en la versión del conjunto La Venexiana. Un saludo y hasta la semana que viene. Thank you. ci offerimmo.